descarga la app de RCN Radio en tu tienda de aplicaciones favorita. Busca la FM Plus y mantente conectado con la música de la generación que lo hizo posible. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy vamos a hacer un homenaje que simplemente tengo que hacer. Hoy hace 2 años falleció el gran héroe de mi vida, uno de los grandes héroes de mi vida, mi abuelo Julio Sánchez Vanegas, pionero de la televisión colombiana, pionero de la cultura de los medios de comunicación en este país. Y hoy este programa va a ser dedicado a las grandes figuras de la música que él presentó en su programa espectacular Ese Es. Hay que recordar que una de las cosas que él hizo en sus programas fue mostrarle el mundo a Colombia. Y por ende, me parece que es apropiado que sea él quien se presente. Así que con ustedes, desde Seúl, desde La Habana, desde París, desde Madrid y desde Moscú, Julio E. Sánchez Vanegas. Espectacular Ejes. Hoy estamos en Seúl, capital de la República de Corea del Sur. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Saludos amigos, les habla Julio E. Sánchez Vanegas. Hoy desde Moscú. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Estamos en Espectacular Ejes. Hoy desde Madrid. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Espectacular Ejes desde París. Después desde cualquier lugar del mundo. Este es un atardecer francés. Alfonso, el arco del triunfo. Y estos los famosos Campos Elíseos. La vía más importante de la ciudad de París, que como ustedes la pueden apreciar, congestionada de tráfico y de gente. El paseo obligado de todos los turistas, de todas las personas que vienen a conocer la ciudad luz, la capital francesa. Un atardecer en París. En Espectacular Ejes. Mil gracias por su atención desde La Habana, Cuba. Después, desde cualquier lugar del mundo. Ahí lo tienen, Julio Sánchez Vanegas. Hoy desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo. Esto va para él con todo cariño. Uno de los grandes artistas que él presentó en Espectacular Ejes fue Barry White. Barry White se presentó en Colombia en 1982 en el Hotel Tequendama de Bogotá y Espectacular Ese Es capturó esa presentación, la única vez que estuvo este maestro en Colombia. Así que van a oír dos clásicos de él. Primero van a oír el tema Love's Theme de su Love Unlimited Orchestra y luego van a oír el único número uno que él tuvo en los Estados Unidos como cantante de 1974, la canción Can't Get Enough of Your Love, Babe. También van a escuchar el testimonio de uno de los artistas colombianos que impulsó Espectacular Ese Es. Y se trata nada más y nada menos que de Carlos Vives. Aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy homenaje a Julio Sánchez Vanegas en la FM Plus 93.9. Bueno, para mí Julio Sánchez Vanegas es esa primera voz que se escuchó en la primera transmisión de televisión cuando nosotros no habíamos nacido. Y se convirtió pues en un pionero del entretenimiento, de la televisión, de las comunicaciones. Una voz muy icónica que empezó a sonar en el origen. Y bueno, yo tuve la suerte de tener su apoyo, su cariño durante mi carrera siempre, pero en esos primeros discos, en esos primeros pinitos que di en la música, él me apoyó con mucho entusiasmo y tengo recuerdos increíbles de haber estado tal vez en uno de los mejores programas de televisión y de los mejores musicales que hizo la televisión, que tuvo la televisión nacional, que fue Espectacular Ejes. Yo tuve la suerte de cantar allí, de haber cantado por primera vez en la televisión allí, y después de formar parte de esos musicales que hacían cuando ya trabajábamos, ya éramos un poco más conocidos, así que siempre tuve el apoyo de él. Así que nada, celebrar la vida de Julio Sánchez Vanegas, agradecerle a la vida que tuve su cariño y su apoyo. Pude disfrutar de una generación que se termina de ir con él. Y tuve la suerte de haberlos conocido, de haber estado allí. Así que mi querido Emilio, tú como un gran heredero de este legado maravilloso, me da la felicidad de poder enviarte este mensaje, de darte un abrazo, de decirte que lo vamos a recordar con mucha alegría y con mucho agradecimiento, y que sé que en ustedes queda un legado maravilloso. Te quiero y gracias por esta oportunidad. Y a don Julio, gracias totales. A pesar de querer presentar a los mejores artistas en la música, nos queda imposible. Pero he aquí una sesión inolvidable. Estoy presentándoles al señor Barry White. Bienvenido a Colombia, señor White. Thank you. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something rude, I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. It's all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something moved. I scream your name. Look what you got to do. It's gonna take the rest of my life to keep you. El sabor de la noche en la FM Plus. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy hacemos homenaje a Julio Sánchez Vanegas en el segundo aniversario de su fallecimiento con los grandes artistas que él presentó en su programa Espectaculares Es. Estaban oyendo a uno que estuvo en Bogotá en el Teatro Colón en 1984. Billy Preston, con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Nothing From Nothing. Una de las grandes figuras de la música latina, Gloria Estefan, vino por primera vez a Colombia en 1984 cuando no era famosa para presentarse en Espectaculares Hess. Vino con el grupo con el que ella se haría famosa, Miami Sound Machine, también junto a su esposo Emilio Estefan. Y quiero compartir con ustedes algo muy especial que sucedió el año pasado. El año pasado yo entrevisté a Gloria para Los Originales y le comenté que soy el nieto de Julio Sánchez Vanegas y le mostré un fragmento de su presentación en Espectaculares Es. Así que les voy a compartir ese fragmento, la reacción que tuvo Gloria cuando lo oyó y un clásico de Gloria Estefan y el Miami Sound Machine. Anything for You, hoy en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Ya que hablas de nexos, yo te quiero contar algo. Hay nexos entre tu familia y la mía. La primera vez... ¿De veras? Sí, la primera vez que ustedes vinieron a Colombia fue en 1984 para presentarse en un programa de televisión que se llamaba Espectaculares Es, que presentaba mi abuelo Julio Sánchez Vanegas. Y te tengo, te tengo un pequeño recuerdo de eso. Para que te leo, para que lo escuches. ¿Cómo están, amigos? Espectacular Gés presentando hoy al maravilloso grupo colombiano Madera y también traídos expresamente desde los Estados Unidos el Miami Sound Machine. Ella es Gloria Estefan y él su esposo Emilio Estefan. Estefan, esto es como de ascendencia libanesa, ¿verdad? Este apellido y el nombre también. Bueno, sí, mi esposo es descendiente libanés, su padre es libanés. ¿En dónde nacieron? Nacimos en Cuba, muchos de nosotros, hay dos que son americanos, que son el pianista y el guitarrista. ¿Cuánto hace que se formó el grupo? El grupo ya llevamos aproximadamente de 8 o 9 años en su totalidad como estamos ahora. Going. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Gloria Estefan y Miami Sound Machine con Anything For You, hoy haciendo homenaje a Julio Sánchez Vanegas y los grandes artistas que aparecieron en Espectaculares Es. Otro de esos artistas fue el gran revolucionario del tango, Astor Piazzolla. Él estuvo en los 80, se presentó en estudio en Espectaculares Es, por lo cual quiero compartir con ustedes esto. Un fragmento de la entrevista que hizo mi abuelo Julio Sánchez Vanegas a Piazzolla, seguido por esta versión maravillosa que hizo Grace Jones del clásico de Piazzolla, Libertango. I've seen that face before. Señor Astor Piazzolla, reciba usted el beneplácito de sus admiradoras y admiradores de Colombia a través de este programa Espectacular Jazz. Muchísimas gracias. Esta es nuestra primera visita a Colombia y nos sentimos muy honrados realmente. Entonces, ¿cuál es su apreciación acerca de el tango criollo, la milonga? Bueno, es que ya yo siento un gran amor por todo el pasado, las grandes cosas de calidad que no van a morir nunca. Lo que es mediocre muere, lo que tiene calidad no muere. Grace Jones, I've Seen That Face Before. Uno de los artistas que más aparecieron en espectaculares es con Julio Sánchez Vanegas, a quien hoy hacemos homenaje, fue el gran compositor mexicano Armando Manzanero. Muchas veces estuvo. Y por ende me parece apropiado recordar uno de sus grandes clásicos en la versión que hizo famoso este tema. Por Luis Miguel, aquí está No Sé Tú. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, o la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, mucha falta, no sé tú. Sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Thank you. touching me, and my feelings start to show. Roberta Flack, Feel Like Making Love, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y Roberta Flack se presentó en Espectaculares Hess en el Teatro Colón de Bogotá en 1984. Voy ahora con un grupo que no estuvo en Espectaculares Hess, aunque estuvo alguien muy cercano a ellos, pero era un grupo que mi abuelo adoraba, y eran los Jackson 5. La Toya Jackson, quien no hizo parte del grupo, pero fue una de las, es una de las hermanas Jackson, estuvo en Espectaculares Hess en 1985 desde Los Ángeles. Pero mi abuelo podía adorar a los Jackson 5. Le parecía que Michael Jackson era muy, muy especial sobre todo cuando era niño. Y por ende, como homenaje a él, y quiero compartir una canción muy linda de los Jackson 5, un éxito de 1971. Aquí está Never Can Say Goodbye. I'm not afraid to tiene el sabor de la noche. Air Supply estuvo en espectaculares Hits en su auge en los 80. Hay que recordar que ellos fueron grandes exponentes de la Power Ballad y vinieron a Colombia y se presentaron en espectaculares Hits en el estudio de producciones Hits que quedaba en la zona industrial en Bogotá. Y por ende me pareció apropiado recordar uno de sus grandes clásicos, Even the Nights Are Better. En espectaculares Hits estuvo mucha gente de Brasil también. Estuvo Astrid Gilberto, estuvo Gilberto Gil, estuvo el Simbo Trio y estuvo la que para muchos es la mejor cantante en la historia de la música popular brasilera, y es Elis Regina. Y por ende, quiero recordar esa presentación. Ella estuvo en 1981-82, tal vez. Falleció pocos meses después. Y voy a recordar uno de sus grandes clásicos, a dúo con su autor, con el maestro Antônio Carlos Jobim, que de hecho tuvo su natalicio número 99 ayer. Aquí está Águas de Março. Águas de Março.

Aguas de Março. Mi amplificador suena a la 11 y despido con la 13. Y si nos vamos largo, le puedes bajar antes a la 13 a los 55 cerrados en donde vaya, ¿vale? En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Y hoy, como homenaje a Julio Sánchez Vanegas, fallecido hoy hace 2 años, recordamos a algunos de los grandes artistas que se presentaron en Espectaculares GES, su programa musical de televisión. Estaban oyendo a José Feliciano con uno de los éxitos más importantes de su carrera, su versión de Light My Fire de The Doors. También escucharon a Barry White, a Carlos Vives, quien dio un testimonio sobre su participación en Espectaculares GES, a Billy Preston, Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Astor Piazzolla, Luis Miguel cantando un tema de Armando Manzanero, quien fue invitado muchas veces a ese programa, Roberta Flack, Air Supply. Y nos vamos a despedir con una de las reinas del disco, Gloria Gaynor. Ella se presentó en Espectaculares GES en el Teatro Colón de Bogotá en 1984. Y por ende, vamos a recordar su éxito más importante, I Will Survive. Quiero dar las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También quiero darle las gracias a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y sobre todo, a ese hombre que tanto me dio, que tanto me sigue dando y que tanto me dará, Julio Sánchez Vanegas. Hoy nos observa desde el cielo, mañana desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. termina El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, los espero a las 8 p.m. después de los originales de lunes a jueves en la FM Plus 93.9. La FM Plus. Soy Mónica Jaramillo, presentadora de RCN y ciclista aficionada. Acompáñame a participar en el Gran Fondo Giro de Italia este 1 de marzo de 2026. El Giro conquista Cundinamarca. Inscríbete ya, elige tu batalla y triunfa en el Gran Fondo de 132 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivo o en el Medio Fondo de 84 kilómetros con 1.800 metros. 5.000 ciclistas, aficionados y profesionales listos para la gloria. Gran Fondo Giro de Italia. Presenta RCN y la Cámara de Comercio Italiana para Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¿Cómo hiciste para crecer tanto con tu tienda de zapatos online? Empecé a hacer las entregas contra entrega con Servientrega. Pagan solo cuando reciben y yo recibo mi dinero seguro. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Baladas americanas en la FM Plus. Noche de baladas americanas en la FM Plus. Soy Caro Carreño con ustedes. Me encanta empezar la noche de los que dejaron todo para el final del día, de los que se llevan la inspiración a la casa porque necesitan trabajar con buena música. Para ustedes, baladas como esta de Saigon Kick, se llama Love is on the Way. Recordemos los 90 con la FM Plus. Lonely sidewalks, silent night, bring the evening deep inside. Hold me, darling, touch me now. Let the feelings free tonight. Love is on the way. I can see it in your eyes. Let's give it. All the things.